noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar en la aurora sus rojas mejillas. Lento caminar, eterno resplandor, mostraba el sol su inmensidad. Miraba de reojo celosa la luna sobre la cuna de la algarroba. Morena y orgullosa de tantas miradas, llegaba presurosa vistiendo de gala. De misterio azul el rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar y aprovechó suspiros para echar en vuelo blanco pañuelo aromado de azahar. Detrás de ti va mi nostalgia y agito en vano la esperanza. Déjame encender el fuego en tu candor y en ese sueño verte arder. Así podré saber qué destino me lleva en tu pollera enredarme de amor. Que mis deseos cobraran altura y en gotas de rocío bañé tu figura. Para ahogar la sed de vida, la ilusión de ser el dueño de tu amor. Soñé que en tu cintura dejaban mis manos todo el verano de mí. Yo quise detenerte, paloma en mi nido, y en un gentil arresto rocé tu vestido. Pero tu ansiedad buscando el arrebol dejó su luz de eternidad. Se fue tras de tu huella mi voz al nombrarte para entregarte mis ganas de amar. Detrás de ti va mi nostalgia y agito en vano la esperanza. Déjame encender el fuego en tu candor y en ese sueño verte arder. Así podré saber